toda bella, está de lo más bonita. Ay, porque puedo salir a bailar, José, sin tener la preocupación de que al regresar a mi lindo hogar me pueda quedar oyendo un sermón. Pregúntenme cómo estoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Pregúntenme por qué estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi casita pintadita, todita bella y está de lo más bonita. Ay, porque puedo salir a bailar sin tener la preocupación. ¿Cómo? De que al regresar a mi lindo hogar me pueda quedar oyendo un sermón.